Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1973 se inauguró el Museo de Arte Moderno Jesús Soto. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultural Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Sanjuaneros de Miranda recibieron el certificado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Feria Internacional mostrará en Venezuela la Alianza Científica, Industrial y Tecnológica. Exhortan a la población a cumplir con el esquema de vacunación en Zulia. Gobierno Nacional sostiene reunión con la ADEX para fortalecer motor exportador. Pueblo boliviano marchará contra intentos de desestabilización. Venezuela detecta 2 casos positivos de viruela símica. Cultura. El pasado miércoles, en el Parque Hugo Chávez, representantes de la UNESCO entregaron los certificados que acreditan el culto y devoción a San Juan Bautista como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a las cofradías del Estado Miranda. La actividad se realizó en el vistoso parque de las cercanías de la base aérea de La Carlota, Estado Miranda. En el evento estuvo presente el gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, quien planteó crear una industria alrededor de este culto para que sea autosustentable. También estuvo presente el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, quien recordó que desde el año 2008 no había una experiencia significativa como esta, como lo son las 8 manifestaciones venezolanas que ya han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Este miércoles, durante el homenaje póstumo al arquitecto Fruto Vivas, la presidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que Fruto Vivas acompañó las revoluciones populares de nuestro continente mucho antes de la llegada del comandante Hugo Chávez. Fruto acompañó antes de la llegada del comandante Hugo Chávez las revoluciones populares de nuestro continente. Allí estuvo Fruto por la causa sandinista. Ahí estuvo Fruto con la Revolución Cubana y no vaciló un minuto para acompañar al comandante Hugo Chávez cuando apareció como rayo de luz en nuestro país para reivindicar a los más humildes, a los más vulnerables, a los excluidos y para traer las banderas de nuestro Padre Libertador y de nuestros libertadores y libertadoras. De igual forma, Rodríguez recordó momentos en los que conversó con el arquitecto Fruto Vivas para conmemorar el juramento del Monte Sacro. Maduro, ya incluso con edad avanzada, nunca vaciló. Recuerdo siendo vicecanciller para Europa y le dije a Fruto, nos toca conmemorar el juramento en el Monte Sacro. Y fuimos a parar al Monte Sacro. En una montaña abandonada, y en media hora hizo un monumento. Y nació ese extraordinario monumento que hay en el Monte Sacro en Roma para honrar el juramento de nuestro joven padre libertador Simón Bolívar. Allí, siendo muy joven, cuando juró liberarnos de las cadenas del poder español. Somos Cultura. La exposición colectiva de esculturas de vuelta al oficio concluye su tercer ciclo virtuoso en la Sala Rómulo Gallegos del CELARC. El evento se despedirá hasta la próxima edición con tres eventos especiales, conferencias, acción sonora y ceremonia chamánica, a realizarse el próximo viernes 26 de agosto de 2022 a partir de las 4 de la tarde con entrada libre. La exposición colectiva De Vuelta al Oficio propone la difusión de la escultura emergente y contemporánea en Venezuela y ha estado disponible para el público capitalino en la Sala Rómulo Gallegos de la Fundación CELARC desde el mes de mayo. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. Este miércoles el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros estuvo presente en la jornada de trabajo para mostrar los avances en ciencia, innovación y tecnología que desarrolla Venezuela hoy día. Dicha actividad se realizó desde la sede del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Por otra parte, el jefe de Estado anunció que será inaugurada en los próximos días en el país la Feria Internacional de la Alianza Científica, Industrial y Tecnológica con la República Islámica de Irán. La Feria Internacional de la Alianza Científica, Industrial, Tecnológica, Irán-Venezuela. Más de 300 empresas de alta ciencia, de alta tecnología, vienen con sus productos a Venezuela desde la República Islámica de Irán. En los próximos días nos vemos ahí. Van a disfrutar. Eso va a durar 5 días, pero estoy seguro que vamos a tener que posponer, prorrogarlo 10 días más. Aquí lo tengo, pues miren, la ciencia y la tecnología aplicada al desarrollo. Yo vine muy impresionado de Irán. El dignatario instruyó a las autoridades presentes a articular un esfuerzo organizativo para desarrollar el potencial científico, tecnológico y de innovación a todo nivel en Venezuela. Somos Noticia. Durante la rueda de prensa del PSUV, el primer vicepresidente de este partido, Diosdado Cabello, anunció la agenda de trabajo que llevará al siguiente proceso el día sábado 27 de agosto a partir de las 2 de la tarde, con la elección de jefes y jefas de comunidad. Dar algunos temas importantes, puntos importantes que debemos cumplir hoy día esta rueda de prensa. Mañana jueves, en todo el territorio nacional, en las 46.949 comunidades que tenemos nosotros marcadas, debe haber en cada una de ellas asambleas populares, asambleas que deben ser convocadas por quienes, por los propulsores y propulsoras de las calles electos para este proceso de las calles. Por su parte, Cabello reiteró la instrucción de no hacer propaganda personal, sino una propaganda de invitación para el acto de votación. No hay propaganda personal. Esto es una instrucción. No hay propaganda personal. Me explico. Diosdado Cabello aspira a estar en el equipo de la calle. No puede estar pegando propaganda, vota por Diosdado. La propaganda debe ser invitando al acto de elección. Me explico, dónde va a ser la asamblea. Invitando, la asamblea se va a realizar el día sábado a las 2 de la tarde en tal lugar. Esa debe ser la propaganda. Las 12 y 13 minutos. El Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad y amparo cautelar contra la ONAPRE, a pesar de que tal hipotético acto administrativo es inexistente. La parte actora incumplió los extremos de ley al no acompañar al escrito, con original o copia del presunto acto administrativo, como documento fundamental de toda demanda. Por tal motivo, el máximo tribunal de la República exhortó a la abogada actuante a no incurrir en faltas a la técnica procesal como la sentenciada y a no interponer acciones sin cumplir con los presupuestos esenciales exigidos taxativamente por la ley. Regionales. En el estado Zulia, los ciudadanos fueron exhortados a cumplir con el esquema de vacunación en aras de evitar la propagación de la COVID-19. Actualmente, Maracaibo cuenta con varios puntos de vacunación permanentes. Shirley Well, enfermera de la jornada, informó que ofrecen la vacuna Verocell del laboratorio chino Sinopharm en sus 3 primeras dosis. Además, cuentan también con la vacuna Sputnik en sus 3 dosis y refuerzo. La inmunizada Yahaira Adán ofreció unas palabras respecto a la jornada y a la responsabilidad de vacunarse. La importancia de por prevenir nuestra salud, porque si ya están colocando la vacuna, todos tenemos que vacunar, no es que no quiero y el otro quiere, no, yo las traje a ellas porque tanto quiero mi salud como para ellas también. Precisamente son los adultos mayores quienes... La alcaldía del municipio bolivariano de Guaycaipuro inició labores de despeje vial en la avenida Francisco de Miranda de Los Teques, Estado Miranda, frente al Mercado Popular. Las labores forman parte del comienzo de la construcción, en los próximos días, del Parque Extremo Cacique Guaycaipuro, el cual contará con 6.000 metros cuadrados de zonas deportivas, gastronómicas y recreativas. Así lo dio a conocer el alcalde Farid Fraija, quien detalló que esta obra tiene como propósito brindar un gran espacio para el desarrollo deportivo extremo, novedoso dentro de la ciudad, que permita a niños, jóvenes y adultos la práctica de distintas disciplinas. Son las 2:16. Economía. En el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior se desarrolló una reunión entre representantes del Gobierno Nacional y la Asociación Venezolana de Exportadores para fortalecer el motor exportador. Durante la reunión, el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez, manifestó que Venezuela vive un momento histórico y que la economía está adquiriendo otra dinámica. Por su parte, el presidente de la ADEX, Ramón Goyo, afirmó que se trataron diferentes aspectos que tienen que ver con el impulso del motor exportador, donde se dará prioridad a la digitalización de los procesos de importación y exportación. El ministro de Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, reinauguró la tienda Venezuela Productiva, en la que se podrá adquirir cocinas, lavadoras, neveras, teléfonos Android, productos del hogar, juguetes e insumos médicos. Entre los equipos tecnológicos se encuentran laptops de la ensambladora venezolana de industrias tecnológicas, teléfonos Android y Orinokia, desde el decodificadores de televisión satelital abierta. La tienda queda ubicada en la planta baja del Ministerio de Industrias y Producción Nacional, esquina de Ibarras, en la avenida Urdaneta de Caracas. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Presidente de Bolivia, Luis Arce, el vicejefe de Estado, David Choquehuanca, y el exmandatario Evo Morales encabezaron el día de hoy una marcha en respaldo a la gestión gubernamental y en respuesta a acciones desestabilizadoras de opositores. La movilización partió desde la ciudad de El Alto y concluyó con una concentración en la Plaza San Francisco, ubicada en el centro de La Paz de la capital. La movilización comenzó a las 8 de la mañana, hora local, bajo la denominación La Gran Marcha del Millón, en referencia al número de participantes que esperaban de la Central Obrera Boliviana y organizaciones del Pacto de Unidad. Son las 2:19. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezará este jueves una visita gubernamental a la central provincia de Villa Clara, a fin de sostener un diálogo con productores agrícolas y nuevos emprendedores del país. Así lo anunció el mandatario cubano desde su perfil de Twitter, refiriendo al portal Prensa Latina. Agregó que siempre será beneficioso escuchar de primera mano cómo se implementan las medidas económicas, sus bondades y trabas. Por otra parte, estas visitas gubernamentales periódicas permiten evaluar el avance de los programas priorizados en el país, entre ellos la producción de alimentos, los autoabastecimientos locales, la vivienda, los vínculos con el gobierno de la población, entre otros. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El tifón Maon tocó tierra este jueves en la provincia de Guangdong, sur de China, con vientos máximos de 119 kilómetros por hora y provocando fuertes precipitaciones en la región. Desde el miércoles, varios centros urbanos del sureste de China, entre los que destacan las ciudades de Hong Kong y la capital de la isla Hainan, Haikou, elevaron el nivel de alerta por la inminente llegada del tifón. El Ministerio de Recursos Naturales exigió a los gobiernos locales apresurar las medidas de prevención y aislar los mecanismos de alerta para responder de forma rápida a cualquier emergencia derivada del tifón. Son las 12:21 minutos. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este martes aplicar las acciones necesarias para sofocar los incendios en la provincia rusa de Rязань, ubicada a 150 kilómetros al sureste de esta capital. La agencia Sputnik reseñó en su portal web que la lucha contra los incendios forestales en todo el continente euroasiático es difícil y requiere recursos y gran escala, dadas las altas temperaturas, la sequía, la desecación de los ríos y otros factores. El pasado 22 de agosto, la provincia de Rязань declaró el régimen de emergencia debido a los incendios forestales que afectan la región desde inicios del presente mes. Somos periodismo. Salud y bienestar. Music. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, informó este miércoles a través de sus redes sociales que gracias a la eficiencia de nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, se detectaron dos casos positivos de viruela símica en el país. La ministra especificó que ambos pacientes son viajeros, provenientes de Brasil y Perú. Asimismo, sostuvo que los pacientes cuentan con atención médica y están en condiciones favorables de salud. También se lleva a cabo la evaluación de los contactos cercanos. Son las 12:23 minutos. Blue Side Music. La Fundación Artesana ofrece un nuevo método llamado Artesana Post-COVID, el cual permite aliviar el estrés, mejorar el sistema circulatorio, el sistema digestivo y aliviar la depresión, uno de los casos más vinculados con las secuelas del coronavirus, explicó la terapeuta Adrika Zulucena. Además, explicó que el método Artesana Post-COVID es un plan piloto que ha acompañado en los gobiernos de calle llevados a cabo por la Alcaldía de Caracas, donde cerca de 10.000 pacientes han sido atendidos de forma integral. A los pacientes atendidos se le efectúa, en primer lugar, una evaluación de manera sistémica y cefalocaudal para identificar las secuelas más predominantes en cada paciente. Blue Side.

El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las 12 y 29 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 2 y 30 minutos de la tarde, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, el día de hoy conversaremos con el escritor y homenajeado de la Feria del Libro de Caracas, Armando José Sequera. Bienvenido, Armando, le saluda Angie Vélez a estos espacios de el noticiero Cultura al Día. Hola Angie, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, por gracias. Acá, bien. Cuéntanos, señor Armando, ¿qué representa para usted haber sido el homenajeado de esta Feria del Libro de Caracas luego de 2 años de restricciones por la pandemia? Bueno, mira, para mí, evidentemente, y no es un lugar común, un gran honor, porque Caracas es mi ciudad natal. Aunque yo viva en Valencia, mis vínculos con Caracas son absolutamente totales, integrales. Para mí es mi ciudad y bueno, puedo estar un poquito lejos de ella, pero esa ciudad vive en mí, yo vivo en ella. Así que para mí, como te digo, en ese sentido fue un gran honor que Fundarte me seleccionara como el escritor homenajeado. Y bueno, espero haber cumplido con las expectativas, ¿no? Chévere, señor Armando. Usted es autor de más de 150 libros entre infantiles y para adultos, de los cuales publicó 96, gran parte de ellos para niños y jóvenes. ¿Por qué cree que es necesario el fomento de la lectura para esta población? Mira, las personas que leen por lo general son personas que piensan, y las personas que piensan son difíciles de engañar. La mayoría de los medios de comunicación privados y con intereses internacionales, más que intereses nacionales, hay una manipulación tan grande que evidentemente si tú no piensas, si tú no tienes la suficiente sensibilidad para darte cuenta de los problemas que nos aquejan y sus posibles soluciones, pues caes en la trampa de creer en lo que te dicen. Y bueno, y uno sabe que son mensajes tergiversados, mensajes que están hechos en función de engañar, no en función de decir la verdad. Entonces, el hombre que lee, el niño que lee, la persona que lee, está mejor equipada para afrontar la vida y evitar las manipulaciones que las personas que no leen. Así es, señor Armando. Cuéntanos de esa gran trayectoria de libros publicados. ¿Cuáles pudieron disfrutar en la Feria del Libro de Caracas? Mira, en la Feria del Libro estuvieron 8 editoriales de las que me han publicado. Yo no publico con una sola, publico con todas las que me quieran editar. Y entre ellas, pues por supuesto, estuvo Fundarte, que fue la que me hizo el honor, como te decía, de homenajearme. Estaba Santillana, una editorial privada, Fundarte, una editorial pública, y varias otras editoriales, El Perro y la Rana, Monte Ávila Editores, Sultana del Lago Editores, Rubiano Ediciones. Es decir, estuvieron distintas editoriales y se presentaron 5 de mis libros, 5 libros nuevos, en realidad no nuevos, dos ediciones, una reedición, una edición en inglés de un libro mío que ha tenido bastante éxito, y 3 libros nuevos. Entonces, bueno, fue bastante exitoso en ese sentido para mí el desarrollo de la feria, porque pudo el público que asistió a las presentaciones conocer de primera mano no solo mi persona, sino también esos libros que estaban presentándose. Armando José Sequera también ha sido merecedor de 24 premios literarios, 9 de ellos de categoría internacional. ¿Nos hace mención de cuáles han sido estos libros seleccionados? Mira, recibí 2 premios internacionales por el mismo libro, uno llamado Evitarle Malos Pasos a la Gente, que estuvo en la feria porque se lo editó editora Isabel de los Ríos, que estaba como subrepticiamente en uno de los stands. Ese libro obtuvo el premio de la Casa de las Américas de Cuba y 15 años después obtuvo el diploma de honor IBI en Suiza. Es decir, tuvo un premio en Cuba y uno en Suiza, y eso, pues, por supuesto, lo convierte en mi libro como más exitoso a nivel internacional. A nivel nacional es un libro llamado Teresa, que debe llevar más de 31, 32 ediciones. Está publicado por Santillana, ahora con el sello Lo Que Leo. Y bueno, es un libro que ha sido leído por cientos de miles de estudiantes, ¿no? Y de niñas y niños. Y para mí es un gran orgullo el saber que ha sido el primer libro de muchas niñas y muchos niños, y que gracias a él, pues, se han convertido en lectores. Entonces, bueno, para mí, en vez de ser nada más esto, un orgullo, también es un compromiso, porque lograr que alguien se haga lector gracias a leer un libro de uno, mira, es algo extraordinario. Es una cosa que para mí no tiene precio en términos económicos, es un valor espiritual enorme. Estamos conversando en este momento con Armando José Sequera, escritor homenajeado en la Feria del Libro de Caracas. Usted además se ha paseado por varios de los géneros literarios de ellos. ¿Con cuál ha sentido más afinidad para escribir? Mira, para mí la narrativa, estoy acostumbrado a escribir cuentos, novelas cortas, novelas normales, de tamaño normal, de ciento y tantas páginas en adelante. Pero claro, también he trabajado en los últimos años el poema en prosa, porque honestamente no me gusta el verso, pero me encanta la poesía en prosa. Y bueno, y he trabajado el ensayo, pero con mucho acercamiento a lo narrativo. Y como periodista, pues trabajo también la crónica, que es como un híbrido entre literatura y periodismo, y eso me ha permitido, bueno, desarrollar también una obra en ese campo, ¿no? Creo que el narrar termina siendo como mi característica artística principal. Qué chévere, señor Armando. A la hora de elegir un tema para la lectura, ¿en cuál se enfoca? Mira, yo escribo sobre cualquier tema. Lo importante es que me sensibilice y yo sienta la necesidad de expresarlo. En ese sentido, puedes encontrar casi que todo tipo de temas: el aburrimiento, la procrastinación, la especulación económica. Es decir, he escrito sobre decenas de temas y siempre buscando que quede algo, es decir, sin caer en el panfleto literario, sin caer en textos que sean como los de autoayuda, de un mensaje, que dejen un mensaje. Mis textos siempre son narrativos con mucho humor, lenguaje poético en muchos casos, y que siempre dejen algo, es decir, que el lector encuentre algo allí que se le está transmitiendo. La gente lo llama el mensaje, pero bueno, creo que cada quien tiene derecho como lector a darle el nombre que quiera. Yo simplemente considero que es eso, como tú dices, un tema sobre el cual gira una historia, giran varias historias. Depende del libro. Chévere, señor Armando. ¿Qué es para usted la lectura y la escritura? Bueno, la escritura para mí es algo inherente a mi persona a tal punto que lo he dicho y sin exagerar que tal vez podría vivir sin respirar, pero no sin escribir. Y en cuanto a la lectura, creo que, como te decía antes, la lectura al permitirnos pensar, desarrollar nuestro espíritu, desarrollar nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, nuestra capacidad de afrontar el mundo, pues la lectura tiene una importancia capital. Es verdad que la lectura también puede ser entretenimiento, pero puede ser un entretenimiento sano, un entretenimiento que durante el tiempo que le dedicamos estamos aprendiendo algo o estamos disfrutando algo que no es nocivo para nosotros, sino que simplemente es algo que nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad e incluso muchas veces nuestra creatividad. Armando, ¿cuáles son los proyectos a futuro que tiene para el mundo de la lectura? Bueno, para el mundo de la lectura, mis próximos libros. En realidad estoy trabajando, yo trabajo varios libros a la vez. En este momento estoy terminando una novela que se llama Isabela, en torno a un hombre que saca a pasear una tortuga por un pueblo. Es un pueblo donde hay muchas desavenencias, pero la gente se aglutina, se reúne en torno a la tortuga y se descubre que se necesitaba como un catalizador para volver a unir a la gente de ese pueblo. Y trabajo en otra novela titulada Abrazos de Emergencia, donde hay una institución en la que se le da abrazo, se abraza a las personas que están solas, tristes, desoladas. Y entonces, bueno, en este grupo de personas van a las casas, van a los asilos, van a los lugares donde sea necesario regalarle un abrazo a las personas para que se sientan que no están solas en el mundo e incluso que hay otros individuos u otras personas que están pendientes de dar apoyo, de dar amor, de dar cariño, de dar compañía. Pues. A quienes nos están escuchando y quieren adquirir alguna de sus obras, ¿dónde la pueden ubicar, señor Armando? Mira, generalmente están en librerías, solo que como ahora no hay muchas librerías, pero se pueden comunicar, por ejemplo, donde están gran parte de mis libros, con Editorial Santillana, que tiene la mayoría de los libros míos exitosos para niños. Y las demás editoriales, bueno, tendrán que buscarlas por internet, por Instagram, y tratar de ubicarlas por allí. En librerías se consiguen de vez en cuando. En librerías del sur, por ejemplo, se consiguen mis libros del perro y la rana, e incluso creo que todavía se consiguen las de Monte Ávila, que no se han agotado. Al menos eso es lo que te puedo decir por ahora. Ya para ir finalizando, señor Armando, a quienes no terminan de adentrarse en el mundo de la lectura, ¿qué les recomienda? Mira, les recomiendo que no lo sigan postergando, porque el que, como te decía al principio, el que lee puede pensar, y el que piensa tiene más posibilidades de salir adelante en nuestra sociedad. Las personas que saben leer, por lo general, expresarse, y alguien que se sabe expresar siempre encuentra espacios en todos los lugares donde va o donde vive o donde se encuentre, y puede entonces afrontar mejor la vida y ayudar a que los demás también afronten la vida de una mejor manera. Creo que si todos fuéramos lectores, el mundo sería muchísimo mejor. Muchísimas gracias, señor Armando. Despídase de los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM a través de su noticiero Cultura al Día. Bueno, A las personas que estaban escuchando les recomiendo simplemente eso. Busquen libros para leer, que los libros son costosos, pero también se consiguen libros a buen precio y de buenos autores. Lo que tienen que hacer es buscarlo, es un esfuercito que tienen que hacer y van a descubrir con el tiempo que valió la pena. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Angie. Feliz tarde. Igualmente. Y con esta entrevista a Armando José Sequera, escritor homenajeado de la reciente Feria del Libro de Caracas, hemos llegado al final de esta emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les extendemos la invitación a estar atentos al resumen de noticias a las 5 de la tarde. Antes de despedirnos, les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.